encuentro en la, nos encontramos en la región de Aysén, frente a Isla Magdalena. Esto es la comunidad de Puerto Cisnes. Y me encuentro con dos compas aquí que van a comentarnos un poquito de qué pasa en Puerto Cisnes y también un dato ahí donde se pueden quedar. Por lo demás les cuento a todas y todos quienes nos están escuchando que este lugar acá en la región de Aysén es un reducto donde pueden llegar los veganos y veganas que necesiten comer algo que no esté compuesto por sufrimiento animal. Así que todos bienvenidos a este lugar. Oye, preséntense y cuéntenme, pues, ¿qué pasa acá? Bueno, yo soy Tatín. Con mi compa nosotros tenemos un localcito chiquitito acá, un espacio que hacemos comida vegana, que se llama De la Raíz. Yo soy Nano, y eso, pues comenzamos este proyecto, mini proyecto, como hace un tiempo atrás, muy corto. Y ahí estamos dando el espacio para toda la gente que quiera llegar a comer algo sin sufrimiento y muy rico. Oye, ¿y llega gente vegana acá que de repente como, oh, buena, encontré un espacio, no sé, porque no es un costillar, no es un animal abierto así, que igual suele ocurrir, pues como la gente se imagina el sur de repente y está como ese prejuicio así, ah, pura carne? Sí, llega gente, igual gente de afuera, por la página igual nos contactan, ¿cachai? De repente si quieren un menú vegano, sándwich, o realmente nosotros hacemos cocina vegana y repostería vegana. Y cuando se han querido contactar con nosotros por medio de la página, aparte nosotros el lugar donde estamos es hostal. Entonces de repente pasan, tienen su menú vegano y agradecida igual, la gente agradece el espacio. Hay varias cosas que se realizan acá, pues de partida yo caché que está la escuela antigua donde se realizan talleres, cosas así, pero también hay un evento masivo que es el Patagonia en Llamas, pues cuéntenme qué es el Patagonia en Llamas y invitan a la gente, pues si van a andar por el sur para que conozcan lo que es Patagonia en Llamas. Sí, pues Patagonia en Llamas es una actividad que se comenzó hace ya 5 años más o menos, con una semana de actividades, talleres, abierto a todo público, gratis. Termina con una tocata el último día de la semana, una tocata con diferentes grupos. Han llegado varios grupos de Santiago, Temuco, Puerto Montt. Y esperamos que llegue más gente, siga llegando más gente y seguir haciendo la actividad, que se siga difundiendo. Y que acá es tan diverso que acá, puta, lo dejamos invitado totalmente. Hay playa, río, lagunas, cerros, hacer trekking. No, acá es maravilloso, no sé cómo podría. Tienen que venir para acá para saberte lo que estoy hablando. Que se traigan unos piquitos para acá. Sí, pues falta verde por estos lados, cabros. <así. risa> Acá se puede hacer trueque todo el rato. Así que bienvenidos, contáctennos. Repitan ahí los contactos, po. Sí, por la página de La Raíz, por Facebook, De La Raíz, Cocina Vegana, así aparece al toque. Nos contactamos, conversamos, nos podemos tomar algo también cuando vengan. Eso nunca falta. Sobre él es importado ese animal sentimental.